noche oscura de mi ser. Les pido perdón en esta canción que desandaré, sabiendo que al fin voy a cosechar lo que yo sembré. Para mi jardín silencio y miel, al que me guió con su virtud, al ángel astral que vela por mí y por mi salud. A esa bella flor, la que abrió el caudal de mi juventud. Gracias al camino, gracias a la fe que renueva el brillo para cada amanecer. A mis compañeros, mi generación, gracias a la vida y a mi tiempo bajo el sol. Peteco Carabajal desde Caina Cunan, volumen 1. Ayer y hoy. Caina Cunan, quichua santiagueño. Peteco hacía primero Fortuna, Fama y Poder, también chacarera propia. Y antes del fin, esta bellísima canción. Peteco pasaba por Raíces de mi Tierra. Atención. Este programa se repite los domingos de 14 a 17. Si querés escuchar programas anteriores, ingresá al enlace www.karina-maldonado.blogspot.com. Se repite los domingos de 14 a 17. Bueno, estamos por tomar uno de los titulares de Oscar Rodríguez. Sí, es un titular, lamentablemente no conforma a nadie, pero hay algunos puntos que aclarar. Estamos hablando del caso Bulacio. Walter Bulacio era un chico de 17 años que había ido a un recital de Los Redondos, en Capital, a Obras. ¿Dónde? ¿Cuándo pasó eso? Esto hace 22 años. El wow. Chico tenía 17. Pasó más tiempo de la causa hasta ahora que lo que tenía tiempo de vida. Lo lleva la policía. Había una ordenanza que se llamaba Memorando 40, una disposición, bueno, del año 67, que autorizaba a los comisarios a no dar intervención a la justicia, sino ellos se encargaban de los menores y llevarlos a la casa sin decirle a los jueces. Era una racia, exactamente. Eso no cumplieron con esto, porque de hecho no le avisaron a los padres de Walter que lo habían llevado. El tema es que termina muerto, termina yendo al hospital Pirovano con traumatismo de cráneo. Fallece después, una semana después, en el sanatorio Mitre. El que estaba acusado de esto era el comisario, ex comisario Miguel Ángel Espósito. El tema es que no se pudo comprobar nada de este asesinato. Pasaron tantos años, 17 años después la causa prescribe. ¿Por qué? Porque tiene buenos abogados. Pablo Argibay Molina es el defensor de este hombre, de este ex comisario Miguel Ángel Espósito, que consiguió la prescripción de la causa. Entonces, por lo único que podían agarrarlo, sí, era por esto de haberlo llevado como privación ilegítima de la libertad. Claro. Eso tiene un máximo de 6 años. Consiguieron ahora, lo que se supo ayer, esto es que le dan 3 años. Y es más, no queda ni preso. 3 años en suspenso. Claro, en suspenso. 3 años no, claro. No. Y de hecho hace 22 que está con esta causa, está sin trabajar, por supuesto. Lo malo de esto es que no es justicia. La justicia cuando es tan lenta... Es injusticia. No es justicia, deja de serlo. Claro. El tema es que dicen, bueno, este mató y por eso le dan 3 años. No, en realidad... por la causa de asesinato ya prescribió. Están juzgando nada más que privación ilegítima de la libertad. Otro de los datos, las tres veces que fue a juicio este hombre, fue por cámara. Nunca se presentó por una cuestión de salud, le dieron esta comodidad para que hable a través de una cámara. Ni siquiera puso la cara delante de los familiares. El tema es que en un momento, allá en el 2003, se presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que hizo que el Estado argentino tenga que admitir la responsabilidad de la muerte de Bulacio, indemnizar a la familia, cosa que no llegó todavía, y de hecho concluir el conjunto de los hechos y sancionar a los responsables de los mismos. Esto queda todavía pendiente. La cuestión y el resumen de esto es que a este hombre le dan 3 años en suspenso por privación ilegítima de la libertad, cosa que se demostró que fue muerto por un golpe contundente en el cráneo, tenía fractura de cráneo, lo llevaron, lo que pasa siempre en las razias que había, por suerte esto se consiguió cortar, el tema de las razias no se hacen más. Ahora tienen que dar sí o sí intervención al Poder Judicial, a un juez, en este caso no pasó, la cuestión que se llamaba Memorando 40 tampoco la respetaron porque tendría que haberlo avisado a los padres. Ellos supuestamente tienen que llevar al menor a la comisaría, avisarle al padre que lo venga a buscar. Los llevaron a la comisaría junto a otros más, muchos chicos más, los golpearon, tal es así que el médico, este chico Walter Mulacio, le dijo al médico, me golpearon en la comisaría, tenía traumatismo de cráneo. Y termina muriendo por eso. Así que no es justicia esto. Llegó a hablarle. Sí, llegó a hablarle. Sí, estuvo una semana hasta que murió. Por Dios. Una semana sufriendo. En agonía. Tremenda la noticia, tremendo que se reabra una causa para que haya este fallo asqueroso, ¿no? Tres años en suspenso. Sí, fallan nada más que por privación ilegítima. Lo otro no pueden fallar, no pueden decir nada por lo porque otro. Prescribió. Ya prescribió, ya que, no sirve. Qué justicia lenta, ¿eh? Uh-huh. Para algunos casos funciona y para otros no. Son deudas pendientes de la democracia y de todos los gobiernos, inclusive el actual. Sí, por supuesto, pero también hay que decir que son gente pobre la que le pasa esto. Si hubiera tenido plata no pasaba esto. Claro. Vamos a agradecer a la Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande que nos acerca a sus libros. En este caso nombraré a Ernesto Cardenal, Poesía Completa. Ernesto Cardenal es de Nicaragua, nació en 1925, uno de los más grandes poetas de habla hispana a escala universal, sacerdote comprometido con la liberación de los pueblos, nos entrega su excepcional corpus poético en 3 tomos y en forma total. Estoy teniendo en mis manos la poesía completa, tomo 2, por supuesto que son 3. Así que es una de las posibilidades que edita la editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Muchas gracias a Sergio Abasolo y en su nombre a todos los compañeros. Y también quiero agradecer a la revista Maíz, Periodismo, Cultura, Política, que se edita desde la Universidad Nacional de Periodismo de La Plata. Ya tenemos en nuestro poder el ejemplar 1 y el 2 y ya hablé con su director, que es el docente Facundo Ávalo, que está por salir la número 3. Así que la semana que viene es muy probable que ya tengamos el ejemplar número 3 de Revista Maíz, que tiene además su página web revistamaíz.com.ar. No quiero olvidarme, antes de volver a la música, de agradecerle a Aitor Grania, los ejemplares de discos que ayer me hizo llegar, el disco Cuerpo, canciones a partir de Mariano Ferreira. De hecho, Aitor es primo de Mariano Ferreira. Ya vamos a tener una charla con él y lo vamos a invitar al programa. Y de paso me trajo el disco de su grupo Calican Group. Villa Ratón se llama el disco, así que vamos a estar escuchando. Quería comentarles que tenemos discos que nos llegan a la producción de Raíces de mi Tierra. Saludos para Mario Suárez, para Ari Fortela, para Agustín Villalba, para Alejandra Leyes, para Walter del dúo Mística, para Guillermo, Willy, Olivieri, que están escuchando Raíces de mi Tierra por internet. Bien. ¿A través de qué página nos están escuchando, Lidia del Valle Gómez? Por la FM de la tecno.com.ar. Sigue la música en esta tarde del sábado. Se está empezando a nublar. ¿Qué? Oh, chaque. Una nueva era.

Sin filtro. Ah, y un saludo para Diego Marino y para Nahuel Vallejos, que escuchan. Uh-huh. Hay una muy buena onda, ya dijimos. ¡Ah! Me hiciste acordar de nuestro cumpa Luis Garaventa, que cumple 100 programas el lunes que viene. Felicitaciones a Luis. Nos invitó y voy a venir. ¿Venís, Oscar? Sí, yo claro, vengo. Claro. Salgo del laburo. Vengo al programa de... Ya me invitó aparte. Buenísimo. Y va a tener invitados, así que vamos a venir a celebrar 100 programas de El Derivario. El Derivario, sí. Llegamos al segundo bloque de Blas. De fusión vanguardística. Hoy vamos a escuchar, por primera vez voy a programar todo con pro, ¿no? Tres tristes tigres comentarios. Bueno, te traje a los Carabajal, Karina. Aparte que ustedes son santiagueños, les va a gustar. A los Carabajal. A los Carabajal, pero aparte no traje la formación actual, traje la vieja formación. Ahí cantaban Cuti, Roberto, Peteco, la Polenta, ¿no? La Polenta de... La de ahora es buena, pero esa era la original. Claro, la toda la familia junta. Fundadora, la fundadora, exactamente. Así que vamos a escucharlos con dos temas. Primero una chacarera, la Telecita, y después como Pájaros en el aire, que es una canción, pero yo lo escuché decir una vez a Peteco que él lo había hecho pensando que era una chacarera y le salió canción tipo chamamé. Llegando al aire de los Manceros, viste que los Manceros tienen como temas que lo dicen truncas, canción. Truncas. No, es otra cosa. Llega a ser trunca. Los Manceros cantan muchas canciones, ritmo de chamamé, pero ellos ponen que es canción, pero el ritmo usan de es chamamé. Sí, pero tranquilo, ¿no? Así que Carlos Infante también lo hacían en alguna época. Sí. Así que vamos a escuchar a los Carabajal con la Telecita y como Pájaros en el aire. Telecita, la manga mota, tus ropitas están rotas. Por la costa del Salado tus pasos van extraviados. No preguntes por tu amor, porque nunca lo hallarás. Un consuelo a tu dolor en el baile buscarás. Por esos campos de Dios lleva tu corazón, sin saber que tu danzar es tan solo una ilusión. Telecita, la manga mota, tus ropitas están rotas. Por la costa del Salado tus pasos van extraviados. Con un bombo sonador y un violín sentimental y un cieguito al encordado, el baile va a comenzar. Casi te verán bailando loca en cada amanecer, como metida la danza muy adentro de tu ser. Ahora Castillo, tus ojos no tienen brillo, van perdidos tras del monte o buscando el horizonte. Reza baile del querer con su música llamó, que desnudo bajo el sol la Telecita llegó. Se perdió de le bailar y bailar. Lleva tu pecho un dolor, pero no sabe llorar. Hay telefora al castillo, tus ojos no tienen brillo. Lo han perdido tras del monte o buscando el horizonte. Pobre niña que un fogón tu cuerpito calcinó, y en la noche de los tiempos todo el pueblo te lloró. Casi te verán bailando loca en cada amanecer, como metida la danza muy adentro de tu ser. Segmento de fusión vanguardística. Las heridas de hambre, las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Tema, ¿viste? De Víctor Heredia, ¿no? Sí. Así que escuchamos, bueno, a los Carabajal con la Telecita y después como Pájaros en el Aire. Ahí, Karina. Está. Buenísimo. Me encantó tu segundo segmento. De fusión vanguardística. Gracias, Blas. No, de nada. Raíces de mi tierra presentó música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Viene el tío Amador. Ajá. Cuando escuches en la noche un cajón que está sonando, tocado con las dos manos, luminosas y muy negras, pan alivio, malivio son. Pan alivio, malivio son. ¿Cómo me gusta la limeña? Oh, escucha eso, me encanta la música de Eva y León. En Perú tiene mucha prioridad el la música percusiva, ¿no? Claro. Mucho golpe. La guitarra y el cajón. Exactamente, como me gusta. Con Eva y León repasamos agenda cultural. Bien, hoy es la noche de los museos en la ciudad de Buenos Aires. A partir de las 20 y hasta las 3 de la mañana son 17 museos. Música, baile, teatro, visitas guiadas, recorridos especiales. Todo libre y gratuito. Muchos museos: Museo Nacional de Bellas Artes, Cabildo Nacional, Manzana de las Luces, Museo Histórico Nacional, Museo del Bicentenario, que está en la Casa Rosada, Museo del Libro y la Lengua en el Palais de Glass, Museo Evita, en fin, muchos lugares y gratis. Muy bien, Mal Llevado presentan el próximo 14 de noviembre. Mal Llevado, nueva milonga y disco debut. Esto se presenta en San Telmo, en la Avenida Independencia 572, Capital Federal. Mañana domingo 10 de noviembre, a partir de las 12 horas, presentamos La Peña Bailable en vivo, la clave santiagueña y además medio rejunte. En La Manea. En La Manea, si Dios quiere, ahí en la calle Rondeau, como está escrito, 947, entre Agüero y Lucena. Esto es en Wilde Avellaneda, los menores gratis y los grandes, sí, un bono muy pequeño de 30 pesitos. Baratito, baratito. Buffet económico, estacionamiento gratis, menores gratis. Hay muchos beneficios, así que usted venga a pasar junto a muchísima gente mañana en La Manea. El programa Yo Tengo Tantos Hermanos de la Dirección Nacional de Artes de la Secretaría de Cultura de la Nación y el municipio de Morón presentan Muestra para no morir en el marco Morón tiene la palabra hasta el 30 de noviembre. Ya comenzaron a principios de octubre y se extiende hasta el 30 de este mes. Los pájaros de Hamlet, un espectáculo a cargo de Mariano Lima y Miguel. Monólogos contados por un títere llamado Don Ventura, viejo músico emigrante que nos narra casi a vista de pájaro el mundo interno y cercano de Lima Quintana. La muestra se puede visitar en hasta el 30 de noviembre, de miércoles a sábados de 10 a 18 horas con entrada libre y gratuita. Mumo se llama, el Museo de Morón, Casullo 59 y Avenida Rivadavia en Morón. Paco de Lucía, 15 de noviembre, Teatro Gran Rex. Anticipadas en Ticketek.com o en el Teatro Corrientes 835. Y el 14, un día antes de noviembre, en Rosario, Teatro del Círculo. Esta noche vamos a ir a ver Evita y el Che, una obra de teatro que se va a dar en cuatro funciones más hasta el 30 de noviembre, todos los sábados a las 21 horas. Evita y el Che, los mejores sueños son los que se cumplen en el Teatro La Ranchería, México 1152. Les cuento, los actores son Ariel Cofre, que protagoniza o personifica al Che, y Lucía Urriaga, que va a reproducir el personaje de Vita. Me parece una obra de teatro fabulosa, la vamos a ir a ver esta noche en el Teatro La Ranchería, México 1152. Rally Barrio Nuevo, Teatro Ópera también, jueves 21 de noviembre, 20-30 horas, entradas en boletería, en Corrientes 860 por Sistema Ticketek. Vamos a diciembre, el martes 17 de diciembre, 21 horas, Santaires presenta Santaires 30 años, conferencia de prensa y público con entrada libre y gratuita, un acústico en vivo en la sala de videoconferencias de la UTN Avellaneda, Ramón Franco 5050, altura Avenida Mitre, Domínico Avellaneda. Terminamos una ronda de agenda cultural para noviembre y diciembre y seguimos adelante. Creo que se viene fuerte el disco ahora, Federico Bardotti Banda. suena eso, don Shigu? ¡Wow! Le encantó. Anchasuma. Mierikun. Mishki. China Khan. Sí, se escucha muy bien. Kusiku Purini. Ari, y Mamana. Guitarra eléctrica a manota de quebranto. ¿Cómo se dice? China Kachun. Guitarra eléctrica. Manatiapun. Mana. No tiene quichua. ¿Y cómo dicen? Yo quiero tocar. Electricidad, sí, cancha. Pero viene a hablarse de la luz. Canchas, por guitarrata. Porque todo es guitarrata, empanadata, ¿no? Sí. Federico Bardotti Banda, del disco Ahora. Escuchábamos Malambito. Según Federico, es un malambo trío poderoso. Autoría de Fede Bardotti, les cuento. Fede toca la guitarra eléctrica, Raúl Trujillo la batería y Tati Cala el bajo. Raíces de mi tierra. Es nostalgia, es deporte, es chamamé, es periodismo, es quichua, es humor, es pensamiento. De arriba vengo y mi chachusca, carita y laja, flor de huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. Raíces de mi tierra, un programa de folclore distinto. Carita en una flor de manta. Bien, habíamos leído esta semana que pasó que el Riachuelo era uno de los lugares más contaminados del mundo y apareció en muchos lugares. Si uno ve el Riachuelo, está algo mejor. No está muy bien, pero está algo mejor de lo que estaba antes. No sé si se acuerda, don Chivo, cuando pasaba se veían los barcos ahí a flote. Tirado. Ahora no hay. El tema es que este informe era viejo. El que dieron, y en televisión le dieron manija en todos lados, que el gobierno no hace nada, en fin. Este gobierno, el anterior, y así para atrás un montón de años. El tema es que hay un ente que se encarga de esto, que se llama Acumar, que tiene que ver con el Riachuelo, el río Matanza Riachuelo, y a las empresas las obliga a tratar las aguas antes de tirarlas. Por eso se limpió bastante. Falta mucho, por supuesto, falta mucho. El tema es cómo venden una noticia. Resulta que la comparaban con Chernobyl, cuando la central nuclear esta rusa explotó y hubo, bueno, toda una ciudad que quedó en ruinas y una ciudad fantasma. El tema es que hay una asociación, un instituto, Blacksmith de Consen en Nueva York, que hizo este informe. Resulta que le preguntaron acá al Instituto Blacksmith de Argentina, que a nosotros no nos preguntaron nada. ¿Y de dónde sacaron el informe que dice que es, bueno, porque es algo que viene pasando hace mucho y son problemas ambientales y bla, bla, bla, bla, bla? No dicen de dónde sacaron la fuente. Si uno es como yo, no sé, le pregunte a usted, ¿cómo anda de plata? No, y anda mal, seguro anda mal porque es jubilado. Pará, no le preguntó, no te dije cómo estoy. Estás hablando por mí. Esto hicieron con este informe situando al Riachuelo como uno de los lugares más contaminados del mundo. Lo cierto es que la misma ONG, que es la que puso este informe, la representación acá en la Argentina, dijo no, nosotros no nos preguntaron nada, no dijimos nada. La presidenta se llama Marisa Arianza y habló con el Acumar. Están de acuerdo en que se está haciendo mucho, que falta también, pero no es lo que difundieron. Pidieron, de hecho, a los medios que tiraron esta información que digan la verdad, que nosotros no nos preguntaron nada. De hecho, no hicieron un informe acá. Uno, si va a hablar del lugar, tiene que hacer el informe en el lugar. Estos salieron a decir una cosa así, se replicó, por supuesto, en todos lados. Y ahora esto de que no es de los 10 lugares más sucios del planeta, ya no lo sabe nadie, ya no es tan así. Pero bueno, parte de la lógica de los medios. Hablando de los medios, saben que este fin de semana la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió el alta neurológica y neuroquirúrgica debido a la favorable evolución, dice Telam, por estas horas que fue dada de alta de su estado por la evolución posoperatoria que presentó, pero según comunicó el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Escochimarro, pero al principio del programa nos decía Oscar que tiene todavía 30 días de descanso, sí, para algunas actividades. Algunas actividades, sí. Viajar, por ejemplo, viajar en avión no puede. Pero tiene que ver con la presión de la cabina, del avión, y a uno se le tapan los oídos, y qué sé yo. Esa presión en el cerebro es complicada. Si está operada de eso, ¿no? Pero va a volver con todo y yo creo que escuché y no recuerdo bien qué fue lo que escuché o leí por allí que estaba preparando una presentación especial para volver, como que está recargada, que está renovadísima. Uh-huh. Se comentó desde la promulgación de la ley de medios que Cristina está recontra feliz con eso, claro, y que va a ser uno de los temas que va a tocar cuando vuelva, seguramente por Cadena Nacional. Se hablaba que iban a inaugurar una planta de Siam, ¿se acuerda de Siam? Segundo. Sí, sí. Era una marca nacional de que autos. Hacía de autos y hacía electrodomésticos. Las heladeras Siam. Claro. Claro, todavía se ven hoy. De muy buena fabricación, excelente. Pero lo que van a hacer es reabrir una planta grande y se decía que iba a estar ella ahí para inaugurar esto, ¿no? Que es de la historia argentina, son las marcas nacionales. Pocas, ¿no? Bien, ante la falta de tiempo que tenemos y que Ignacio Fernández Lirio no está disponible para hacer el momento del deporte, les contamos un poquito que, bueno, ya lo deben saber, pero Del Potro volvió a perder, ya perdió con Djokovic, fue ayer, y perdió hoy con Federer y quedó afuera del torneo de maestros. Estamos hablando de tenis. Qué pena, qué bronca, ¿no? Don Chivo, hace un rato y pasó esto. No, pero cuando llega no la final que, le pasa lo mismo. Diga lo que dijo al fuera del aire. Pecho frío. Se va a enojar alguno, pero yo digo siempre mi verdad. Cuando llega a jugar en serio a las finales, seguro que pierde. Había otra gente entre los mejores. Conviene nombrar lo que le gustaba siempre andar atrás del otro. Ajá. Siempre seguro. Le dieron vuelta a los cebollita. Uno que se dedicó a la política. Un político. Sí. Claro, un santafesino. Sí. ¿Ustedes están hablando del gordo? Cuando le daban el auto para correr, el mejor auto siempre salía segundo. Sí. Nunca campeón. Fórmula 1. Reutemann. Claro. Adivinó. Claro. Muy bien. Sí, chicos, me enteré que Jorge Lanata está por ser intervenido quirúrgicamente por problemas renales. No me digas. Estaría, no digo a punto de un trasplante de riñón, pero está con problemas renales periodista Jorge Lanata. No se está diciendo toda la información, pero estaría bastante enfermo. Entonces a eso se refería el mismo que dice... Si no vengo el domingo al canal, hagan algo. Ah, es posible. Claro, eso. Él dijo eso, así. Sí, hagan algo. Hagamos algo. Cuenta, tenemos que rezar por él también. Sí, claro. Hagamos algo nosotros, ir al disco Tinto, Orozco Barrientos, casi en el final del programa de hoy. Es verdad. Puede salvar la inocencia de tus ojos, el incendio en la ciudad, lo que queda en los despojos. El amor puede salvar el después de las tragedias, si te mata libertad. El amor puede salvar una guerra, tanta muerte. El amor puede salvar los sueños rotos de la gente. Que nos queda todo lo que ya no está y lo que se quedó afuera. El amor puede salvar a las almitas en pena, el regreso de un lugar y el camino que nos queda. El amor puede salvar una guerra, tanta muerte. El amor puede salvar los sueños rotos de la gente. Los sueños rotos de la gente. Los sueños rotos de la gente. gusta este disco, lo nuevo de Orozco Barrientos, Divinos, Raúl y Fernando. El disco se llama Tinto, tapa borrabina, muy buen disco. El amor puede salvar, de Barrientos y Orozco, o sea de Fernando la letra, de Raúl Tilín la música. Estamos cerrando el programa de hoy. Hoy es sábado 9 de noviembre. Nos vamos a ir hasta mañana, domingo, en el mismo horario porque se repite. Y el sábado que viene en vivo a las 14 horas. Acuérdense que vamos a venir el lunes a las 21 a festejar los 100 programas del Derivario de nuestro queridísimo amigo de la radio, Luis Garaventa. Por el momento vamos a cerrar nuestro programa agradeciendo a Fernando Pato Pérez y a Lucero Aguirre la puesta en el aire y la presencia en la muchachada de esta trinchera. Segundo Fermín Maldonado, Don Chigu. Bueno, mañana nos encontramos ahí en Rondó. 9:47 Wilde, sí, la señor. Peña. La Manea. La Manea, ahí vamos a estar, llueva o no llueva. Exacto. Así que de mi parte, gente linda, sábado vamos cama hasta el sábado que viene. Gracias, Lidia del Valle. Bueno, yo también me voy hasta el próximo sábado. Gracias, Blas Martínez Riera. Yo también me voy hasta el próximo sábado, Karina. Y beso para Lorena. Un beso para Lorena. Mañana tiene el Mercado Central a las 11:30. El Mercado Central a las 11:30, pero ella viene a La Manea. Bueno, mandale saludos. Bueno, saludos para Lorena. Gracias, Oscar Rodríguez. Hasta el sábado que viene, gracias a ustedes. Bueno. Qué lindo que es pisarse, tanto en las 3 horas como en el final, ¿no? Precioso. Bueno, no. Hago silencio y no habla. Chao, gente linda. Gracias por estar, por permanecer, por aguantarnos. Sean felices. Hola, buenas tardes. Rico. Soy Lidia del Valle. Bueno, soy la otra voz femenina. Salsa. Hasta el sábado que viene. La Tecno.